representados acá por Sergio, dicen acá. Saludando a la gente de Zacatecas, gente de Chihuahua, Jalisco y todo México, mi gente que se vino aquí, al corte abajo, por aquí saludando a tu buen amigo, servidor, notitas, echándole ganas. Ahorita los. El tamborazo, los primos, por ahí. Acá fallándonos un poquito el equipo. El aire, suéltela, mi compa.